Bueno, la invitación es a que vengamos y nos tomemos este espacio de la Huerta La Quintana. Vamos a estar los viernes desde las 8 de la mañana sembrando, haciendo abonos, trasplantando, también fortaleciendo nuestros jardines, que es como el espacio que le da más belleza y más acogida a nuestro parque de biblioteca. Con los niños de Terrícolas vamos a estar los martes y sábados sembrando, también pues como días alternos en los que podamos encontrarnos tanto adultos como niños y empezar a intercambiar estos saberes. No solamente tenemos pues como el espacio que ya creamos, sino que hay muchas más praderas por empezar a intervenir. En las casas también la idea es que todo el barrio empecemos a hacer también las técnicas de compostaje para poder fortalecer y hacer sostenible nuestra huerta, y que también por medio de los conocimientos que tenemos ancestrales y los de ahora empecemos como a apoyarnos y poder armar un trabajo colaborativo en las huertas.